Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, puedes escuchar este programa en Sinchilic Ratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinchilic.net. En este programa número 112 os traemos los siguientes contenidos. Actualizamos la información del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda sobre la situación legal del centro. Entrevistamos a una integrante de la Comisión Estatal de Migración y Antirracismo de la huelga feminista 8M por la acción de este próximo sábado en Motril en la huelga de fronteras. Desde el Chavico, Monedo Social y Red de Economía Social y Solidaria nos hacen un adelanto de su charla-taller del 22 de marzo. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! En 2017, el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda recibió una demanda de desahucio de la propiedad. Después de más de dos décadas de uso del espacio, sus integrantes iniciaron una campaña en la que reivindican la ocupación como herramienta de intervención política de reapropiación del territorio privado vacío y sin utilidad social para convertirlo en espacio habitado, público y colectivo. Esta noche tenemos en el estudio a Lara, integrante de La Redonda, y a Marisa Dávila, de Abogadas en Red, para que, entre otras cosas, nos actualicen la información sobre su situación legal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues primero, para quien no lo conozca, para nuestros oyentes, ¿podéis describir qué hace y cómo funciona La Redonda? Claro. Bueno, antes de nada, pues muchas gracias por invitarnos y muchas gracias también a Marisa por estar hoy aquí. Y nada, pues explico brevemente así cómo funcionamos en La Redonda, ¿no? El Centro Social Ocupado y Autogestionado, como decía Antonio, pues bueno, se llama La Redonda, es nombre que coge un poco del barrio, de cómo se denomina esa zona, y las siglas pues son de Centro Social, y voy a ir de atrás para adelante un poco. Autogestionado es porque es una gestión que viene de la gente que participa ahí a distintos niveles, ¿no? Hay muchos niveles de participación, aunque sí que hay gente que nos centramos más en hablar en organizar las actividades y buscarle fecha y cosas más logísticas y tal. También porque no recibimos subvenciones, es decir, es una autofinanciación también, parte de esa autogestión, y es ocupado, y por eso estamos hoy aquí, porque, como decías, pues eso, entiende la ocupación como una herramienta que se reapropia de espacios abandonados y les da un uso, pues sobre todo colectivo, y un poco pues también que alberga actividades que a veces les cuesta encontrar un espacio en otros sitios, ¿no? Es un proyecto que ahora mismo lleva 5 años, aunque el espacio está ocupado durante muchos más, ¿no? Sí. Por lo menos 2 décadas. Y nada, pues eso, que por eso estamos hoy aquí, para hablar del tema un poco de la ocupación y cómo nos ha llevado un poco la situación actual. Y bueno, entre otras cosas, pues una de las bases que tiene pues es que se basa en vamos, que tiene conceptos antiespecistas. Intentamos relacionar nuestras actividades con luchas antiespecistas, transfeministas, antirracistas y en general pues contra todas las formas de opresión. Intentamos también que sea un espacio vecinal, ¿no? Muy centrado en lo que son los cuidados a distintos niveles, tanto personales como en términos del espacio y de los seres que otros seres que pueden habitar allí, ¿no? Como son las plantas o incluso una comunidad felina. Y entre otras cosas por eso es un espacio que no, en el que ni se venden ni se consumen ni drogas ni alcohol. Entonces, entre otras cosas, lo que se hacen son actividades relacionadas con, sí, de carácter político y social, como charlas, pero también a lo mejor más autogestión de cosas cotidianas, como pueden ser, pues hay un taller de bici que apuesta por otros tipos de movilidad más respetuosas con el medio ambiente y más, y también ese taller lo que intenta un poco es compartir conocimientos que a veces podemos tener o que a veces podemos necesitar, ¿no? Y hacerlo, construirlo un poco de forma colectiva. Y social también, porque es un espacio en el que se intenta dar apoyo a luchas de distinto tipo, dar apoyo a causas y cosas por las que la gente pelea por ahí y que a veces necesitan esa difusión también, ¿no? Entre otros talleres, pues eso, el que he comentado de bici, también hay un espacio de circo, muchos más que, bueno, en fin, ahora mismo tampoco me voy a parar con todos, entre otras cosas porque tenemos espacios en los que están detallados perfectamente y hay capacidad incluso de proponer más actividades, ¿no? Luego, si no, también lo comento, pero vamos, básicamente donde nos anunciamos sobre todo es en la web, tanto por publicaciones, ¿no? Que ponemos de vez en cuando publicaciones sobre cosas de actualidad en el centro social. También nos anunciamos en la agenda Almaina. Tenemos una página de Facebook que es CSO a la redonda y dentro de la web que es www.csoalaredonda.org hay distintas cosas, ¿no? Está un poco cómo nos organizamos, incluso están nuestras bases de funcionamiento y también está pues el calendario de eventos, ¿no? En la zona de actividades. Y ya por último, pues la gente que esté interesada en mandar alguna propuesta o informarse o preguntar cómo participar, pues puede escribir a info@csoalaredonda.org. Las actividades normalmente intentamos organizarlas con un mes de antelación porque la verdad es que tenemos bastantes y intentamos buscarle hueco que un poco podamos compatibilizar con la gente que gestionamos allí y por eso, en función de disponibilidad, pero sobre todo con un mes de antelación. Más o menos así es como nos organizamos. La verdad es que quienes escuchan habitualmente InfoAlmaina saben que esto es totalmente cierto porque no pasa semana sin que haya alguna convocatoria, sí, de la redonda. Entonces sabemos que es un centro que tiene mucha, mucha actividad. Muy bien, pues una vez hecho este repaso, que está bien siempre hacerlo, si nos gustaría que nos explicarais el proceso legal desde la denuncia que hubo en el 2017, si no me equivoco. Sí, bueno, realmente después de esas dos décadas de ocupación del centro, la primera actuación de la propiedad hasta ese momento no se había posicionado ni se había hecho visible, fue en 2014. Hay un requerimiento notarial a raíz de un expediente administrativo de inspección técnica de cada edificio y es cuando la propiedad, a través de su representante, solicita la entrada en el centro para a través de un requerimiento notarial, claro. Es en 2014, luego en 2015 ya para que se desaloje y a partir de ese proceso, de ese momento, detrás del requerimiento del 2015, sí que hubo intentos por parte del centro de la Redonda de negociar con la representación de la propiedad para llegar a algún tipo de acuerdo de cesión. Y en ese proceso se exigía al centro que adoptara alguna forma jurídica, ¿no? Alguna forma de como persona jurídica para poder contratar con alguien. ¿Como una asociación? Eso es. De hecho, nos pusimos a preparar institucionalizar una asociación, a inscribir una asociación. Pero estando en ese proceso, que se desarrolló en 2016... A final de 2016 fue cuando interponen demanda, no denuncia. Y claro, a los ocupantes del centro se le notifica a principios de 2017. Bueno, cuando se nos notifica, nos personamos en el procedimiento, nos opusimos a él, sobre todo por varios motivos, algunos de carácter formal y otros de fondo. Los de fondo, pues yo creo que en otros muchos centros ocupados se han utilizado, como es el tema del usucapión, es decir, la adquisición de la propiedad por la posesión pacífica durante muchos años, otros como el concepto de precario, es decir, había varios fundamentos de fondo, pero también alegábamos varios formales, es decir, procedimentales. Uno de ellos, que es realmente el que nos dio la estimación del procedimiento en primera instancia, fue el hecho de que la propiedad, cuando plantea la demanda, entendemos que no adjunta con el escrito de demanda la documentación por la que acrediten que son propietarios, ¿vale? Y eso lo pusimos en valor. En el juicio, los actores, es decir, los demandantes, plantearon y trajeron nueva documentación como para querer arreglar eso, y el juzgado lo admitió, nosotros recurrimos sobre la marcha y tal, pero al final la sentencia que se dicta, que es de fecha, disculpadme, pero es que sí, sí, es de octubre del 2017, ¿vale? El juez estima nuestra oposición, es decir, entiende que realmente la propiedad no ha acreditado que son realmente titulares del derecho de propiedad o de posesión sobre ese inmueble, y entonces pues desestima de la demanda. Normal que por parte de la propiedad pues interpusieron recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial en junio de 2018 dicta sentencia por la que estima el recurso de apelación. Entiende que la fundamentación por la que considera que sí debe estimarse la demanda de desahucio por precario es porque En este tipo de procedimientos, que es del 250.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, el desahucio por precario, no exige o no se necesita la misma prueba con el peso fuerte que pueden exigir otras acciones de dominio, ¿no? Como es una acción declarativa o una reivindicatoria. Entonces, estima la demanda. Y bueno, frente a eso nosotros nos planteamos el tema de ir al Tribunal Supremo. Entendemos que es posible, que hay vía, el Centro Social está de acuerdo y vamos para adelante. Interpusimos entonces dos recursos al Tribunal Supremo, uno por infracción procesal, porque entendíamos que el haber admitido esa documentación en el juicio no era de recibo. Bueno, hay más motivos, ¿no? Pero os digo los esenciales. Y luego el recurso de casación porque hay jurisprudencia contradictoria entre las audiencias provinciales. Mientras que la Audiencia de Granada y otras audiencias provinciales entienden que es verdad que en esta acción de desahucio lo importante es que quien esté ocupando no tenga título suficiente para estar en la posesión de ese inmueble, y no es tan importante que el propietario diga que acredite que es propietario, hay otras audiencias provinciales, como es la de Barcelona, que entiende que la acción de desahucio por precario exige los mismos requisitos para la legitimación activa como cualquier otra acción de dominio. Y es con eso con lo que hemos llegado al Tribunal Supremo. Ya avisamos en junio, cuando íbamos a interponer el recurso de casación, que conforme lo interpusiéramos, nos iban a plantear una ejecución provisional. Es decir, normalmente la ejecución solo se hace cuando acaba un procedimiento, pero si hay una sentencia estimatoria, quien ha ganado puede solicitar que se ejecute provisionalmente hasta que se resuelva el recurso. Pero claro, se puede ejecutar si existen, si luego las cosas, de estimarse o desestimarse, pueden volver a retrotraerse al estado en el que estaban, ¿no? Esto, por dejarlo claro, solamente un apunte, sí, supondría el desalojo provisional del centro social mientras que se resuelve. Eso es. Entonces, claro, durante todo el mes de junio nos notificaron la demanda de ejecución provisional a final de julio, y durante todo ese verano sí que es verdad que se estuvo haciendo una labor importante por parte del centro, que es recabar y fundamentar muy bien cómo afectaría un desahucio provisional y la imposibilidad de retrotraer a la situación actual en el caso de que finalmente el Tribunal Supremo estimara nuestro recurso de casación. Y entonces, volviendo a lo que decía antes Lara, realmente la acción vecinal, por ejemplo, recuerdo que fueron muchas personas mayores las que firmaron escritos diciendo por qué consideraban que eso no se podía desalojar, se justificaron todas las actuaciones que estaban programadas, es decir, que hubo una fundamentación muy importante. Y otro elemento también importante es que, claro, la ejecución provisional la resuelve el mismo juez que nos había dictado la sentencia en primera instancia, es decir, una persona que entendía que realmente no se había acreditado la legitimación activa. Por eso, realmente ahora mismo se dictó un auto ya a final de 2000, fue en noviembre del 2018, por el cual se suspendía la ejecución provisional, es decir, que hay que esperar a que resuelva el Tribunal Supremo. Vale. Sí. Sí, precisamente será la siguiente pregunta, el tema de que se había anunciado a principios del 2019, creo que lo anunciasteis en la página web, que se había superado esa amenaza de desalojo provisional, de lo que te referías ahora, ¿no? Vale, a partir de ahora, ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Solamente es esperar? ¿Hay alguna posibilidad de hacer alguna otra cosa? Bueno, por un lado, claro que es esperar. Quiero decir, el Tribunal Supremo... son pocas y excepcionales los casos en que resuelven un año, pero mínimo son 3 años para que resuelva, es decir, hay que esperar. Pero sí que es verdad que entendemos que se pueden hacer otras acciones, pero que ya no son jurídicas. En cualquier caso, deben ser de actuaciones que pueden ir en muchos sentidos, pero creo que eso ya son cuestiones que son más del centro. Vale, sí, pues bueno. Desde el centro. No, bueno, eso es verdad, lo que dice Marisa, que para nosotras de entrada, ¿no? Para la gente que gestionamos y que participamos en el espacio, lo que ya para nosotras ya era algo el saber que teníamos, bueno, la certeza que al menos un año íbamos a estar con un poco más de tranquilidad y vamos a poder acabar la planificación de cosas que teníamos, que íbamos a acabar de construir cosas que se relataron en ese catálogo en el que se registraban los espacios que se habían ido desarrollando hacía muy poquito, ¿no? De hecho, hay espacios que, bueno, allí la rehabilitación es constante, ¿no? Y los arreglos, no solo eso, sino la rehabilitación, porque allí tenemos una idea de seguir recuperando espacio y seguir haciéndolo no solo habitable, sino agradable, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, todo ese esfuerzo, todas esas tareas que son de recuperación del espacio y de evitarlo y eso, pues, continúan. Y nuestra preocupación principal era, al menos, dar por un año más, ¿no? Que es como, pues, te acabas concibiendo los periodos, ¿no? De año en año. Entonces, por esa parte, pues, no sé, estábamos bastante contentas. Y es verdad que todo esto, pues bueno, es un espacio colectivo que se gestiona y que se vive colectivamente. Entonces hay ciertos debates que están pendientes o ciertas reflexiones que bueno, pues que vamos teniendo conforme podemos y conforme nos podemos organizar, ¿no? Porque la verdad que la actividad a veces hace que vayas yendo y vayas avanzando un poco semana a semana y por desgracia pues a veces queda menos espacio para la reflexión, ¿no? Aunque la haya más a nivel individual, luego ponerla en común es algo que a nosotras nos hace mucho, porque al fin y al cabo es lo que hace que sientas que estás viviendo un espacio, el compartirlo y el compartir también los sentires con otras personas, ¿no? Entonces, verdad, es un debate que está ahí, hay muchas opciones, sabemos que hay muchas opciones a nivel pues legal y a nivel también colectivo, pero la verdad es un debate que todavía tenemos que tener. Entonces, pues bueno, será cuestión de tiempo. Vale, de todas formas, digamos a corto o medio plazo, lo que es la programación hasta este verano, porque recordemos, en verano se hace, aunque se hagan actividades, más o menos se hace pensando en el curso escolar, digamos. Sí, también un poco porque, bueno, por los tiempos, es verdad que al fin y al cabo muchos espacios se manejan en función a pues la demanda, por así decirlo, de gente, sí, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que no solo es que vuelva a su sitio de donde viven, sino que hay muchísima gente que en verano pues se va a trabajar o a desarrollar otras historias. Y también porque es verdad que hace falta, al menos mentalmente, un periodo un poco más de descanso, que digamos, bueno, pues seguimos trabajando en el espacio, o tenemos debates que tenemos que tener, o finalizamos cosas que siempre están abiertas, ¿no? Entonces, es verdad que normalmente la actividad del centro social pues suele empezar en finales de septiembre, octubre del año y solemos cerrar actividades para mediados de junio. Uh-huh. Y así tenemos pues al menos un par de mesecillos o tres que estamos pues bueno, acabando cosas por allí a nivel mental y también a nivel físico, ¿no? Logístico e infraestructura. Entonces, pues de momento, cuando las actividades pues sí que hay planeadas ya, en fin, aunque no estén anunciadas, porque no da tiempo a veces o hay algunas que están en el aire todavía, pues hay actividades casi que para, pues sí, para finales de mayo hay, y ya casi para junio hay algunas también, ¿no? Luego, en fin, pues están siempre los talleres permanentes, que son talleres que son semanales, que son un poquillo más independientes, más autónomos, y entonces pues eso ya en función de cómo se organicen, pero siempre están ahí realmente, ¿no? Entonces no es algo que ni siquiera sea provisional, sino que están ahí hasta que puedan, ¿no? Y bueno, es un poco como más o menos nos organizamos y luego ya, pues, en fin, aparte ya cómo participar en el espacio, ¿no? Que es una pregunta también bastante común, pues la gente, sí, a veces llega y lo conoce y no sabían que estaba ahí. Hay gente que incluso lleva tiempo que no, viviendo incluso en el barrio o en la ciudad, y un día pasa por allí y lo ve por dentro, no es por nada, pero se sorprende, ¿no? O sí, pues le sorprende tanto la actividad que hay en sí como el espacio, que bueno, pues que tiene sus características así pues un patio grande, en fin, para quien no lo conozca, tiene sus estancias cerradas, pero tiene un gran patio, tiene sus huertecillos de la huerta, tiene, en fin, flores, tiene cosas de palés reciclados, en fin. Y entonces pues mucha gente pasa por allí y a veces pues ya sea de como usuario o como participante, pues se plantean formas de habitar ese espacio también, ¿no? Y lo que decimos siempre, hay muchos niveles de participación. Tú apoyar un espacio puede ser apostar por las actividades que ahí se hacen y acudir a ellas y participar, ¿no? Pues ya sea una charla o un cineforum, pues estar allí, disfrutarlo ya es un nivel. Si quieres participar en una charla, pues ya es otro nivel. Y si ya quieres apoyar las actividades que hay, porque siempre hacen falta alguna mano, pues también hay formas, ¿no? Por ejemplo, para los comedores o otro tipo de actividades que ya sean más grandes, pues siempre hacen falta alguna manilla, siempre hay, como siempre digo, siempre hay hojas que barrer, en fin, que hay muchos niveles. Y luego ya cuando el nivel ya más participativo o organizativo, pues lo que comentaba antes, de proponer actividades que aporten al espacio, ¿no? En función de esos parámetros por los que se rige y esas temáticas que cubre. Entonces, pues es un poco eso. Básicamente seguir dándole vida al espacio es el objetivo de momento a corto y medio plazo. Vale, pues ya como despedida, ya has dicho forma de contacto, la página web tal, pero digamos que en este caso es donde más sentido tiene pasarse por el sitio, que es la redonda que está en camino de Ronda 190, ¿no? Claro. Este es donde más sentido tiene pasarse y ver las actividades. De hecho, siempre tenemos como muy en vez del medio digital, pero es verdad que ya desde hace un año casi, pues tenemos también, hay un soporte físico de las actividades, que es su calendario de pizarra reciclada y su tablón también reciclado de corcho en el que pegamos los cartelillos, y también estamos por ahí básicamente cuando la gente pregunta por actividades, cómo funcionamos, pues siempre hay alguien dispuesto a hacerte un tour por el espacio, así que también el formato analógico también. Muy bien, pues nada, quedamos pendientes de si va saliendo alguna cosa más. Esperemos que sea dentro de mucho tiempo y que sea buena noticia. Y nada, aquí tenéis los micros abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón. Que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas, pa' que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Yo soy tu mejor contigo, las historias que nos cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota, del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. ¡Gracias! Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Tras la jornada histórica del pasado 8 de marzo, el próximo sábado, 23 de marzo, la Comisión Estatal de Migración y Antirracismo de la Huelga Feminista 8M llama a una huelga de fronteras. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Valeria, de la Comisión Estatal, para que nos cuente en qué consiste esta propuesta. Buenas noches, Valeria. Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si las oyentes saben, después de todo el ruido que ha habido en el 8 de marzo, que el 8 de marzo está organizado por una coordinadora estatal feminista, ¿no? Porque lo digo porque se ha hablado, ¿no? Los partidos, todo el mundo opina y parece que no se sabe quién lo organiza. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco, enmarcando en esta coordinadora estatal, y luego en concreto qué es esta Comisión Estatal de Migración y Antirracismo del 8 de marzo y con qué objetivos nace. Vale, sí, pues como dices, también hay que desvincular, es bastante importante hacer esta aclaración de la autonomía del movimiento feminista, porque muchas veces los medios, especialmente los hegemónicos, se encargan de hacer parecer que es un movimiento llevado por determinados intereses de determinados partidos, cuando lo cierto es que es una organización autónoma, bastante plural, que surge desde distintos territorios. Es estatal, pero cada territorio tiene su propia autonomía. Dentro de esta estructura, la Comisión Estatal de Migración y Antirracismo surgió en el encuentro de Gijón de octubre del 2018, donde nos encontramos muchas compañeras que ya habíamos participado en la huelga del 2018 y que teníamos similares inquietudes. La principal sería que nos habíamos dado cuenta que nuestras demandas como migrantes y racializadas a lo largo del proceso de la huelga feminista del 2018 se habían ido diluyendo. Habían estado en la rueda de prensa oficial de enero del 2018, pero habían ido perdiendo fuelle, digamos, por varias dinámicas internas y también por la lectura externa que se hizo desde los medios. Entonces, pues en Gijón nos encontramos desde distintos territorios y dijimos, bueno, tenemos que crear una comisión estatal en la que estemos compañeras de distintos territorios, migrantes y racializadas, que nos encarguemos de trabajar esto, un feminismo antirracista, y que las demandas del colectivo migrante y antirracista, feminista, por supuesto, no sean un anexo más en un manifiesto o no estemos ahí simplemente coloreando un poco las narrativas, sea algo central, sea algo transversal a todos los ejes de la huelga feminista. Y que esta frase que se repite, que este año ha cobrado más fuerza, del feminismo será antirracista o no será, pues se realicen unas prácticas muy concretas. Y ese es, digamos, el objetivo principal de la comisión. Muy bien. Un objetivo muy potente. Sabemos que ya ha habido acciones, ¿no?, que se han lanzado desde la comisión. ¿Qué significa huelga de fronteras y en qué va a consistir la jornada de acciones del este próximo sábado 23? Bueno, pues en primer lugar, claro, al llamar huelga permanente de fronteras, queremos dar esta continuidad con la huelga feminista porque forma parte de las acciones que se plantearon para este 8M. Este 8M, en el encuentro de Valencia, que fue en enero, se acordó que la lucha antirracista sea principal, sea parte de todos los ejes educativos, de cuidados, de economía, en absolutamente todo. En este sentido, se planteó como acciones dentro del 8M ir a las puertas de los CIES, por ejemplo, a denunciar la existencia de estas cárceles, donde están encerradas muchas personas migrantes y muchas mujeres que sufren una violencia específica. En Madrid, en Valencia, en Algeciras, estas concentraciones en las puertas de los CIES pues, se realizaron dentro de la Semana de Acciones y ahora, tanto en Tarifa como en Motril, hemos elegido el 23 de marzo llamar a esta huelga permanente de fronteras para decir que esta es una continuación de la lucha feminista antirracista. Bueno, en primer lugar, entonces queremos dar continuidad con la huelga. Luego, llamamos a una huelga permanente como una manera de decir que los feminismos tienen que estar frontalmente en contra de las fronteras, porque las fronteras son los mecanismos que para las mujeres migrantes y para la población LGTBQ son los principales mecanismos de violencia patriarcal y machista. Entonces, mientras existan fronteras y toda una institucionalidad que perfecciona los mecanismos, pues las mujeres migrantes siempre van a estar más oprimidas. Por eso queremos llamar a una huelga permanente de fronteras. Denunciar, por supuesto, todas las muertes que estos mecanismos generan, denunciar también la hipocresía de las fronteras, ese funcionamiento diferencial que deja pasar mercancías o grandes capitales, mientras que se convierte en un mecanismo de muerte para los cuerpos de las personas que migran. Uh-huh. Muy bien. Entonces, el próximo sábado habrá una acción simultánea, ¿no?, en Tarifa y en Motril. ¿En qué va a consistir la protesta de Motril en concreto y con qué otros colectivos os habéis organizado para llevarla a cabo? Vale, pues como sabemos, Motril lleva un tiempo sufriendo una amenaza permanente de que van a construir un CIE. Sí. Esto se ha logrado frenar, pero paralelamente desde las instituciones han dicho que pues se va a construir un CATE, un centro de atención temporal. Uh-huh. Pero hay toda una opacidad alrededor de este CATE. Hay una opacidad y hay un desconocimiento de la población general sobre qué es este centro y sobre las violaciones de derechos humanos que un centro así genera. En Motril, entonces, va a ser una marcha que va a ir desde Motril al puerto. Empieza a las 11:30 en la Plaza de la Aurora con una charla informativa, justamente para visibilizar lo que no se ve, visibilizar este CATE, explicarle a la población lo que es un CATE y sobre todo el funcionamiento perverso que tiene. La marcha va a continuar, a las 12:45 estará por el Varadero y finalmente llegará a la explanada donde se va a construir este CATE, que además, y esto es muy importante recalcarlo, es una explanada donde hay 128 millones de litros de gasolina. O sea que además de ser un sitio opaco donde se violan sistemáticamente derechos humanos, es un sitio súper peligroso. Y da cuenta estos litros de gasolina como la poca importancia que se le da a los cuerpos que migran. Vale, ¿y qué otras acciones tenéis en mente? Los colectivos no me has comentado. Sí, cierto. Sí. Pues mira, además de estar coordinado con Tarifa y con los colectivos feministas de Tarifa, en lo que es la concentración de Motril, pues está Si Es No Granada, Si Es No Motril, también la Asociación Sociocultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar, la coordinadora de la huelga 8M Granada, está Stop Represión, No Borders Granada, también la Asamblea Feminista Unitaria, la Asociación Pro Derechos de Andalucía, el colectivo feminista Al Canto. O sea, son varias asociaciones y colectivos que estamos organizando esta acción conjunta. Desde luego es una coordinación bastante, bastante potente y muy ilusionante, por lo menos para nosotras, ¿no?, que hemos hecho seguimiento en InfoAlmaina tanto de, bueno, con la Asociación Pro Derechos Humanos, tanto de Frontera Sur como de feminismo. Nos parece como una alianza muy fuerte, ¿no? ¿Y qué otras acciones tenéis en mente a partir? Porque entiendo que tanto el concepto que decías de huelga de fronteras, huelga permanente, ¿no?, como la propia comisión y su continuidad en el tiempo implica que no son, como explicabas, acciones puntuales, sino que hay una intención de visibilizar a lo largo del tiempo. No sé si os habéis planteado ya algunas acciones más para lograr estos objetivos. De momento, una acción concreta como fecha no tenemos, pero porque, como bien has dicho, hemos decidido que esto va a ser tenemos que aprovechar, digámoslo así, la potencia política que el 8M ha generado y la visibilidad incluso mediática, en la cual, pues, dentro del manifiesto oficial del 8M, nuestras demandas, la derogación de la ley de extranjería, el fin de las redadas racistas, el cierre inmediato de los CIEs, el fin de la exclusión sanitaria, se ha escuchado muy fuerte. Entonces, queremos que estas demandas sean cotidianas, estén en la cotidianidad, porque de lo contrario van a diluirse. Entonces, como acciones concretas, siempre que haya tanto una movilización de colectivos migrantes como alguna movilización de colectivos feministas, nosotras vamos a estar ahí poniendo en un lugar central nuestras demandas para así fortalecer este eje de lucha antirracista y lucha feminista. Creemos que es necesario generar esa unión y que para eso, en tenemos que coordinar ambas agendas, tanto del movimiento antirracista como el movimiento feminista. Entonces, mientras vayan surgiendo, por ejemplo, casualmente en Barcelona, justo el 23, va a haber una marcha para denunciar el racismo, una marcha antirracista, y las compañeras de la comisión que están en Barcelona pues se van a sumar también a esta marcha. Entonces, ahora mismo estamos coordinando agendas, ¿no?, entre el movimiento antirracista y el movimiento feminista, que muchas veces tiende a separarse, y creemos que lo más potente es coordinar agendas. Desde luego. Vale, pues por último, cuéntanos para las oyentes que quieran saber más, ¿dónde se puede encontrar más información, tanto sobre la comisión, sobre la huelga de fronteras y todo lo que hemos hablado? Vale, pues en primer lugar, en la página oficial de la huelga feminista, que es www.hacialahuelgafeminista.org, tenemos una sección que es de la comisión, es una sección que está ahí en el menú, que es de la Comisión Migración y Antirracismo 8M. Ahí vamos actualizando constantemente todos los manifiestos, las notas de prensa, todas las acciones que realizamos, también las que hemos realizado. Queda como un histórico, pero también materiales. Planeamos también subir materiales de información, pues todo lo que vayamos recopilando. Luego, para las jornadas del 23 de marzo, tanto para Tarifa como para Motril, tenemos los eventos en Facebook. Ahí vamos a ir informando de cualquier cambio. También vamos a ir como actualizando con fotos del día de las protestas. Y finalmente, tenemos también el Twitter del 8M, de la huelga, donde ese día también vamos a estar subiendo fotos, informando de cómo van transcurriendo las jornadas. El hashtag será Huelga Permanente de Fronteras. Y también todas las asociaciones que he nombrado, si es No Granada, si es No Motril, pues van a estar haciendo un seguimiento en redes para que también se visibilice toda esta acción y que se vea que es un movimiento estatal, que estamos articulando un movimiento estatal. La idea es que en todos los CIEs que hay en el Estado español, pues se hagan estas protestas constantemente. Muy bien. Pues no sé si te queda algo más por añadir. Nada, simplemente repetir una y otra vez, sí, que esta alianza entre feminismo y antirracismo en este momento, en esta coyuntura política, es fundamental, sí, y que creo que todos los feminismos tienen que ser, no solo a nivel discursivo, sino también práctico, antirracista. Así que yo llamo a todas las feministas que nos estén escuchando, a las y los feministas, que hagan de la lucha antirracista algo propio, no algo ajeno. Algo propio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Desde luego, desde aquí, desde InfoAlmaina, lo vemos esencial. Hemos hablado mucho, además, de frontera sur, ¿no? Estamos en un territorio como donde se, como tú dices, se invisibiliza muchísimo, y sin embargo la realidad es muy acuciante, y nos parece una alianza, vamos, súper súper necesaria. Y bueno, pues muchísimo ánimo con ella. Que sepáis que tenéis los micros abiertos aquí para cuando sea, y que vamos a difundir las convocatorias que surjan, y que vamos a estar el sábado allí cubriendo también la marcha. Muchísimas genial, gracias, muchísimas Valeria. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Mónaco cree que... En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Tengo 5 amantes en los dedos de cada mano, para quererme yo sola y no seguirte esperando. 5 amantes que hacen que la cama no sea tan grande, y que ya no pase frío imaginándote. 5 amantes que me ayudan a dormir mejor. Que cuando regreses entonces me pienses si quererte yo. Para que cuando regreses entonces me pienses si quererte yo. cada mano para quererme yo sola y no seguirte esperando. Cinco amantes que hacen que la cama no sea tan grande y que ya no pase frío imaginándote. Cinco amantes que me ayudan a dormir mejor. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Mañana viernes 22 de marzo, hoy, si nos estás escuchando en la emisión de la mañana, se va a realizar una presentación del Chavico, moneda y red de economía social granadina en la Biblioteca Social El Manosquero. Para contarnos un poco sobre en qué consiste esta red y qué se va a tratar en esta presentación, tenemos al otro lado del teléfono a Yago, integrante del grupo motor del Chavico. Hola Yago, ¿qué tal? Hola, muy buena. Si quieres, explícanos brevemente qué es el Chavico y desde cuándo funciona. Pues a ver, el Chavico es una moneda social y local que permite el intercambio de bienes y servicios entre los miembros de la red de economía social del Chavico. Es una moneda que no tiene soporte físico, como la mayor parte de las monedas que conocemos, sino que está basada en una plataforma electrónica que es la que permite el registro de esos intercambios que se realizan. Cuando surgió, lo hizo en un marco bastante concreto, porque fue en el 2013 que aquí en Granada se intentó, siguiendo, inspirándose en el modelo de la cooperativa integral catalana, se intentó lanzar una cooperativa integral granadina, y el Chavico constituía la herramienta que permitía el intercambio entre los miembros de esa cooperativa. Al final la cooperativa integral granadina no logró salir adelante, pero el Chavico como herramienta sí que pareció útil y logró consolidarse, y de hecho en el 2015 pues se decidió abrirla a otro usuario para poder ampliar la comunidad de intercambio, para ampliar esa red de usuarios. Para todas aquellas que estén interesadas en conocer el proyecto, ¿qué vas a explicar mañana en la presentación? La intención de la presentación que haremos mañana pues es dar un pequeño marco para entender en qué consiste una moneda social, qué interés tienen o qué pueden ofrecer en el marco de la economía actual, de la situación que tenemos. Explicar también las características concretas de esta moneda, cómo funciona, cuál es la estructura, cómo se toma decisiones y qué características tiene concretamente la moneda, porque hay muchos tipos de monedas sociales y cada una pues tiene sus particularidades y sus mecanismos de funcionamiento. Y por supuesto también puedo aclarar cómo podemos participar en esta red de economía social que se basa en el Chavico, cómo podemos incorporarnos a ella y cómo funciona, cómo se realizan los intercambios, aclarar todas las dudas que puedan surgir respecto a su uso, ¿no? Si alguien no pudiera acercarse a la presentación de mañana, ¿de qué forma podemos informarnos sobre este proyecto? Pues hay una página web que es chavico.org, en la que está perfectamente reflejado lo que explicaremos mañana en la charla. Hay un poco de información y documentación sobre el tema de las monedas sociales. Hay una explicación al detalle de cómo es la estructura de organización de la red de economía social del Chavico. Hay una explicación de cuáles son los pasos que tenemos que dar para incorporarnos como nuevo usuario a esta red de economía. Y también pues de algo más concreto, ¿no?, sobre la oferta, demanda que hay de los usuarios de Chavico y de los puntos en los que pueden utilizar esta moneda. También hay un par de cuentas que son más ágiles para el tema, para cuestiones más de actualidad, que son pues Twitter y Facebook. En Twitter es eChavico y en Facebook Red Chavico. Y hasta ahora también se venían haciendo cada 15 días unos encuentros que se llaman Café y Chavicos para la incorporación de nuevos usuarios, pues explicarles, aclararles dudas, explicarles cómo emplear la moneda, cómo emplear la plataforma también del CEL, en la que se basa la moneda. Pero de momento estos encuentros no se están haciendo nada más que si se solicitan, si hay alguna entidad, alguna asociación o algún colectivo que le interesa que vayamos a explicar la moneda y la red economía de Chavico, pues podemos acercarnos sin problema a hacerlo, pero no se hacen ya periódicamente como se estaban haciendo hasta ahora. Bueno, pues animaros a todas a participar mañana. Recordad, será a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. Muchas gracias, Yago, por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por interesaros, por la entrevista y mañana quien quiera pues nos vemos ahí en la Biblioteca Social Hermanos Quero y quedamos también pues, a través del mail, de la página web, cualquiera de las redes, pues estamos en contacto si alguien quiere más información o quiere contactarnos para incorporarse a esta red. Un abrazo a vosotras. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos rápidamente con nuestra sección de convocatorias, que hoy viene apretadita. Empezamos mañana viernes, hoy si nos escuchas en redifusión, a partir de las 2 del mediodía en las cuevas de San Miguel Alto, jornadas cueveras con comida y cena vegana, distribuidora de material crítico, música, actuaciones y cerveza artesana. Y a las 7 de la tarde, manifestación contra los cortes de luz en la zona norte de Granada. La protesta saldrá de los Jardines del Triunfo y recorrerá la Gran Vía hasta llegar a la Plaza del Carmen. También a las 7 de la tarde, reunión general abierta de la plataforma Di No a las Torres del Valle del Lecrín. Será en la Casa de la Juventud de Durcal, en la calle San José, número 64. Y también a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, presentación de Chavico, la red de economía social. Viernes 22 de marzo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, presentación de la red de economía social Chavico. Si quieres saber qué son las monedas sociales y complementarias, cómo funciona el Chavico, para qué sirve y cómo se usa esta moneda local, o cómo puedes formar parte de esta comunidad de intercambio, no dudes en pasarte a conocer este proyecto granadino o visitar la web chavico.org. Recuerda, el próximo viernes 22 de marzo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en calle Acera del Triunfo, número 27. Más información en bsquero.net. Pues ya por último, el viernes a las 7 y media de la tarde, apertura de puertas de la nueva sesión del Cineforum de La Redonda, en esta ocasión con la proyección de la película North Country, de Nicky Cairo. La Redonda está en Camino de Ronda 190. Pasamos al sábado 23, a las 10 de la mañana, varias asociaciones por la defensa de la Vega de Granada organizan el Sentipaseo, una marcha que arrancará de la rotonda de Méndez Núñez, finalizando a las 12 y media en el río Genil. También el sábado a las 11 de la mañana habrá clases abiertas en la redonda de la asociación Otra Escuela, una asociación colombo-española que trabaja hacia la construcción de culturas de paz, justicia social, equidad de género y migración, entre otras cosas, desde el arte, la danza, la música y el juego. En esta sesión se trabajarán juegos y danzas cooperativas para la integración comunitaria. Para inscribirte y obtener más información, puedes consultar en su página web otraescuela.org. Y a las 11:30 de la mañana se inicia la marcha feminista y antirracista en Motril, en la jornada de lucha por la huelga permanente de fronteras. La protesta en Motril está organizada por la Comisión Estatal de Migración y Antirracismo de la huelga feminista 8M, junto con diversos colectivos feministas y antirracistas de Granada, como son la Comisión de la Huelga 8M Granada, la Asociación Sociocultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar, Stop Represión, No Bordes Granada, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Colectivo Feminista Al Canto, CIES No Motril y CIES No Granada. La marcha empezará a las 11:30 en la Plaza de la Aurora con una charla informativa sobre la realidad en Motril y la frontera sur. Recorrerá distintos puntos de la ciudad en los que se llevará a cabo distintas acciones de denuncia. Finalmente, el acto terminará en la explanada, que está destinada a la construcción del nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros, o CATE, en el puerto de Motril. Si vas desde Granada y necesitas transporte o más información, también decir que hay plazas todavía disponibles de un autobús, podéis escribir a migracion.antirracismo.8m@gmail.com. También el sábado a las 12 del mediodía, en la Plaza Alpujarra de Órgiva, las plataformas ciudadanas Dino Las Torres convocan a una concentración para impedir la imposición de las torres de alta tensión y la construcción de una subestación por parte de Red Eléctrica de España en la Alpujarra y en el Valle del Lecrín. Se ofrecerán dos paellas para financiar los gastos de las plataformas. Y cerramos el sábado con, a partir de las 8 de la tarde, en la Reci Creativa, una fiesta barril Reci Ortigas, para celebrar la compra de una furgoneta por parte de la Cooperativa Agroecológica Ortigas, gracias a la ayuda de todas las participantes en el crowdfunding. Habrá tapas ortigueras y bebida. La Reci Creativa está en la calle Moncayo número 1 del Realejo. El domingo 24 sale un autobús desde Granada para solidarizarse con los trabajadores y trabajadoras del campo y el manipulado de Almería y sumarse a la marcha que saldrá desde Campo Hermoso a San Isidro de Níjar. El autobús sale a las 8:30 desde el Alcampo y para reservar plaza puedes llamar al teléfono 693-854-017. Repetimos, 693-854-017. Y también el lunes 25, como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada reivindica una profunda reforma del sistema público de pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros mediante una concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. Por último, el jueves 28, y como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com para comprobar si hay cambios de última hora. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5:30, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. Hilda Almaina, para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Juntas, de La Mare. Os dejaremos el enlace en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Ella solo espera de la vida una canción para bailarla. Rienda suelta sus caderas cada vez que suena la samba. Sonríe mirando al cielo, brazo abierto, pies descalza y baila, baila. Pues hasta aquí este Info Almaina número 112. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Escuchas Radio Almaina. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Os recordamos, por último, que aparte de escuchar Info Almaina, podéis estar al día de las convocatorias de los movimientos sociales granaínos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. Ahora sí, nos despedimos. Info Almaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.